Gracias, Manu. Acá estamos ya con nuestro invitado del final de semana, del final y también, si se quiere, de a poquito de una etapa. La FAO, Frente de Artistas Ambulantes, nos acompaña una vez por mes, último viernes de mes tratamos de ser, y en esta ocasión está Germán Welchi con nosotros, que me imagino Germán está muy contento porque estamos bajo un gobierno que pone publicidad de venir a escuchar música al subte, hay un chico tocando el teclado, ¿no? ¿Cómo estás? Feliz, la verdad que con una úlcera casi. Pero bueno, antes que todo, chicos, nosotros queremos agradecerles infinitamente el espacio que nos dieron a lo largo de todo este año, porque nos acompañaron siempre, republicaron nuestros posteos y nos han apoyado siempre y ayudado a visibilizar y difundir nuestra problemática, ¿no? La problemática de los artistas callejeros y todo nuestro sector. Este año es un año difícil. Recién hablábamos fuera de aire que está la batalla de San Telmo. Sí. ¿No? Está complicada. Fue la batalla de Florida. La batalla de Florida, otra más, pero en algunos conflictos hemos tenido grandes logros, por ejemplo en el Tigre. La batalla de Tigre. La batalla de Tigre fue muy interesante porque en realidad empezamos a recibir denuncias de compañeros artistas echados de semáforos, de plazas, de la zona de la estación fluvial. Uh-huh. Y fundamentalmente lo complicado es que era, primero, los que echaban a los artistas eran los del COT, el Centro de Operaciones del Tigre. Pero no solo los echaban, que ya de por sí es una aberración y no pueden hacerlo, sino que además con amenazas a una pareja. Yo no me acuerdo si lo habíamos contado acá, uh-huh. Pero engancharon una pareja de payasos en la estación fluvial, uh-huh. Que hacían globología, hacían globos. Se los daban a los chicos. A él le dijeron, mira, desaparezcan de acá, no los queremos volver a ver, porque a vos te vamos a meter una bola de merca y no salís más. Y a la chica que estaba embarazada de 8 meses, le dijeron, y a vos te vamos a encerrar con los violines, a ver si te gusta. 8 meses embarazada la chica. Y le dijeron semejante barbaridad. Y a otro compañero, un amigo también, lo engancharon en un semáforo, ahí de la zona de Tigre, y directamente le dijeron que lo iban a desaparecer. Palabra siniestra en la historia de nuestro país, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí hicimos un festival. Realmente ya no me acuerdo ni hace cuánto, porque es tan vertiginoso el ritmo al que venimos y la lucha es tan fuerte que, bueno, no paramos de hacer intervenciones, acciones, pero debe haber sido hace 3 meses más o menos. Y bueno, logramos justo el festival lo hicimos la semana antes de que saliera un video que se hizo viral en el que le pegaban a este hombre que estacionó mal la camioneta. Se hizo viral en un video, no sé si ustedes lo llegaron a ver o si se acuerdan, un señor grande que estacionó mal la camioneta, uh-huh. Y hay autoridades del COT que lo están agarrando del suelo. Ah, sí, al panadero. Al panadero, exactamente. Nosotros sí, le rompieron el brazo, tuvo que ir el hijo ahí a parar la pelea. Exactamente. Una semana antes nosotros denunciamos al COT. Lo bueno es que había varios concejales de la zona. Además me parece algo muy importante que hicieron, creo que desde la FAO, fue identificar a este señor, que no es la primera vez que no se lo denuncia. Claro, sí, tenía como 3-4 denuncias. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, bueno, eso habrá sido hace 2 meses. 2 meses, sí, uh-huh. Por eso, 2 meses, 2 meses y medio, no me acuerdo realmente. Está bueno esto que decías de lo de viralizar. En algún punto, por otro lado, estaba leyendo el comunicado que muy por arriba, la verdad, porque es largo y hay que sentárselo a leer, en 5 minutos lo lees, pero esto de denunciar, ¿no? Estamos sufriendo detenciones arbitrarias o nos están expulsando de diferentes estaciones de subte o de los subtes en sí, y algo que también se hizo viral la semana pasada, creo que fue la otra, fue también un metropolitana que estaba sacando un chico que estaba durmiendo en el subte. Exactamente. Y empezó a parar gente a decirle, escúchame, si yo estoy acá sentado no me decís nada, se en nota cambio. Que el pibe está acá no sé qué, y bueno, hubo todo ahí. Exacto. Una situación, ¿no? Y diluviaba ese día además. Entonces, claro. El chico estaba ahí, diluviaba y lo querían echar. No me acuerdo bien si en ese video creo que saltó una abogada. Y lo defendió, ¿no? Pero es una barbaridad lo que están haciendo. Es un poco el sistema que podemos llegar a tener, este de sacar el celular y filmar. Sí, al menos se puede denunciar y viralizar. De todas formas hay algo que es complejo, que es el tema de la burbuja de filtros, ¿no? Tanto de Facebook como de Google. Pero al menos porque, digamos, la información la vemos nosotros, ¿no? Sí. Pero al menos la vemos nosotros y podemos difundir entre los propios compañeros, en el caso de los artistas callejeros, por lo menos lo pueden ver los artistas callejeros, ¿no? Esta clase de atropellos y de denuncias. Tenemos unos cuantos videos que recogimos en este último tiempo de artistas echados del subte. Así que, bueno, al menos lo vemos nosotros, pero desgraciadamente la información no se cruza y ese es un problema importante, ¿no? Porque también se van radicalizando las visiones, ¿no? Por poner un ejemplo así, justamente, radical y extremo, llevarlo al kirchnerismo y al macrismo. Los macristas no ven lo que publican los kirchneristas y los kirchneristas no ven lo que publican los macristas. Bueno, ¿no? Yo lo cuento al aire. Yo me dejé dos amigos macristas para saber qué están pensando. Nada piensan. No, perdón, no piensan nada, no sabés las cosas que postean. Sí, sí, sí. Pero si yo no veo lo que postean, lo que piensan, después pasa eso. Dentro de cuatro años me siento a tomar un feca con alguien y está en otro planeta. Porque ellos, desgraciadamente, creen en el marketing. Y el marketing, en estos días, puntualmente, con esto que comentabas, lo del subte, nosotros con el FAO vamos, ¿cómo te podría decir? Como apagando incendios de alguna manera, ¿no? O vamos poniendo el foco cuando se disparan conflictos fuertes. En algún momento fue esto del Tigre, que, insisto, logramos, avanzamos muchísimo. Ahora no están tocando a nadie en Tigre. Tuvimos una gran cobertura política, por un lado, institucional, va. Así que el COT también recibió un par de oficios y tuvieron que presentarse y dar un par de explicaciones. Por lo menos mover a este muchacho, este violento que está ahí hace rato. Sí, sí, como mínimo. Y ¿sabés qué? Creo, lo que pasa es que no quiero decir cualquier cosa, pero creo que lo habían removido a este, a este tipo. Pero por eso es tanta la información y tan vertiginoso el ritmo que a veces se puede entrar ahí a la FAO, ¿eh? FAO en Facebook es FAAO, Frente de Artistas Ambulantes Organizados, y ahí hay un montón de información. Exacto, si no, La Música en la Calle No es Delito también es otra de las páginas. Pero bueno, puntualmente en el subte, el foco lo estamos poniendo ahora en el subte, a donde hay una problemática muy fuerte. Y el nivel de hipocresía que se está manejando es exasperante. Nosotros desde el FAO, la verdad que estamos muy, muy enojados, porque esta semana pasada, que fue el Día de la Música, se dieron una serie de hechos lamentables. Por un lado, a lo largo del último mes recibimos 68 denuncias de artistas. ¿En un mes? En el último mes, 68 denuncias. O sea que agarraron a todos, casi. Agarraron a muchos. La cuestión es que concertamos una entrevista con la gente de Esbase, Subterráneos Buenos Aires, a donde había un representante de ellos y una abogada. Ahí, en esa entrevista, la gente de Esbase nos informó que ellos pretenden dejar solamente trabajar a 40 artistas de los 200 y pico que trabajamos en el ámbito del subte. Y además de que pretenden dejar solamente 40 artistas, quieren prohibir que los artistas toquen en los vagones. Esto es una barbaridad. ¿Por qué? Porque, por varios motivos. El primero es que no hay una ley, ni nacional, ni provincial, ni de Ciudad de Buenos Aires, que regule la actividad artística en el espacio público. Eso para empezar. Segundo, ninguna empresa o sociedad estatal o privada puede regular el espacio público. Eso se define o se decide en la legislatura, a través de presentación de proyectos de ley, que se votan o no. Con lo cual, en ese sentido, hay como cierto vacío, que no lo es tanto, porque los artistas estamos amparados por la ley 4121 y por el artículo 32 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esos dos artículos que están posteados justamente ahí en La Música en la Calle No es Delito y en la página del FAO y en mi perfil personal, protegen la actividad artística en el espacio público. Lo que dice Metrovías es que el ámbito del subte es propiedad privada, cosa que es total mentira. Pero eso es lo que le dicen a los artistas. Y claro, si el artista lo encuentran desinformado, bueno, a la larga se terminan yendo. Y por eso nosotros estuvimos realizando este último tiempo un par de asambleas y reuniones. Hicimos una intervención el martes pasado, el Día de la Música, con varios artistas del subte, justamente visibilizando esta problemática y tratando de informarle a los compañeros del subte la existencia de esta ley 4121 y el artículo 32 de la Constitución de la ciudad, para que sepan que ellos tienen derecho a trabajar. Y esto sumado a que también nosotros tenemos muy buena relación con Roberto Pianelli, que es el secretario general de los metrodelegados, es decir, el jefe gremial del subte, y tanto él como Defensoría del Pueblo, como Procubín, como la Clínica Jurídica del CELS y los abogados que nos acompañan en la defensa del arte callejero, todos nos han explicado claramente que el ámbito del subte es espacio público, exceptuando la cabina del conductor, de los motormans, los molinetes, las instalaciones eléctricas, las vías, por supuesto, y las cabinas a donde se venden los boletos. Claro. El resto es espacio público, uh-huh. Con lo cual es una mentira lo de que es propiedad privada. Lo pagamos todos al subte. Todos, entre todos, todos los ciudadanos tenemos acceso a los andenes, a las escaleras, con lo cual es espacio público y ahí se puede parar cualquier músico, cualquier artista. No hay ninguna limitación para eso. Y por eso, menos que menos, una sociedad estatal o empresa privada pueden regular el espacio público. No, es como si lo regulara un bar. Como si yo tuviera un bar y digo, esta parte de la vereda es mía y hago lo que quiero. No. Bueno, pero es parte de la política. Viste que también se están o están queriendo llenar de bares las plazas para sacarle... Exacto. Yo lo hablábamos con Mary, algo que estábamos notando, que este nuevo gobierno no necesita las viejas unidades básicas o los viejos, estos lugares, viste que en el barrio siempre hay alguno del PJ, está el coso del Radical, ¿no? Que todavía se siguen juntando algunos jubilados y dos o tres ahí sentados, que es a donde cuando hay época de elecciones, viste, te están panfleteando. Movilizan. Y todo, que es lo que antiguamente se denominaba también el aparato, ¿no? Claro. En este cambio de paradigma político que estamos navegando a través del marketing, vemos que han tomado las plazas como lugares para mostrar, está todo amarillo, ¿no? Está la bandera del significante, ¿no? Esta cosa de reconocer a un color con algo. Y con clases de fitness, con esto, el Día de la Música contratan a dos que tocan el bandoneón. Y como que hacen un montón de cosas. La plaza, el otro día, el Día de la Música, en el obelisco, yo trabajo ahí, tiraron dos láser de cada lado con... El obelisco estaba prendido fuego. Exacto. Y en Florida y Diagonal, uh-huh, contrataron una banda. Y no solo eso, empapelaron la ciudad con el afiche de un falso músico. Esa es terrible, la del tecladista en el subte, ¿no viste? Que sale como $8,000. Terrible. La guitarra que tiene apoyada. Es tiene una guitarra apoyada, un teclado, y el chabón ahí como que aparte canta, porque hace claro. todo. Y mientras tanto, este último mes recibimos 68 denuncias de artistas echados en el subte. Por otra parte, no solo eso, sino que Buenos Aires, Subterráneos Buenos Aires, es base, en su página de Facebook, ayer tuve la desagradable sorpresa de que encontré unos videos con unas pequeñas entrevistas a artistas que trabajan en el subte. ¿Al mago ese que te dice de tirar la cuerda, no sé qué? No. Ese no lo vi. ¿No viste ese que no tienen sí, un... Sí, hay unos sí, que pasan que mismo por las pantallas en la que tele. Dentro del subte. Me acuerdo de una época pasaban. Sí. Bueno, ahí pasan cosas de circo, sí. Uh-huh. Bueno, es eso, es marketing. Y fíjate vos que... Porque digo, no lo ves al mago ahí en el subte. No ves, tenés no. uno haciéndote magia ahí que es truchísimo. Te cambian el plan y dicen, desapareció, te dice el chavo. Dice, dale. Es marketing, y justamente lo que vos decías. Fíjate vos que yo hace muchísimos años estudié diseño gráfico. El color que más llama la atención a la distancia es el amarillo. Y el amarillo se lo relaciona con la alegría, la revolución de la alegría y toda esa bizarrada que hace esta gente. Justamente, eligieron el amarillo porque lo ves entre todos los colores. El ojo se va naturalmente hacia, o instintivamente se va hacia el amarillo siempre, y es el color que uno asocia con... la alegría y el sol y el verano y toda esta clase de cuestiones, ¿no? Eso, es decir, es sí, está estudiado como el celeste, que te sentís blue de... Exacto, y desgraciadamente el marketing avanza y avanza y hoy, digamos, ya hace unos cuantos años que existe el neuromarketing y ya eso es gravísimo porque nos tiene... Neuromarketing. Hay mucho escrito por ahí, hay muchos documentales interesantísimos sobre el neuromarketing porque... Estamos estudiados de verdad, no es broma. Es decir, hay experimentos en Londres, en Nueva York, se han hecho infinidad de experimentos con gente con anteojos, con unas gafas, unos anteojos especiales, es que los sueltan 50, 100 personas con esos anteojos a caminar por un shopping y esos anteojos, por supuesto, están conectados. Sí, realidad aumentada y todas esas cosas. Que... Toda esa clase de cosas. Entonces estudian hacia dónde se va el ojo, qué parte del shopping les atrae más, qué vidriera les atrae más. Y eso no es nada, ¿no? Lo mismo con los afiches publicitarios. El estudio sobre nuestra percepción es espeluznante, da miedo. Y por otra parte, también el marketing hace unos cuantos años que... Hace como 10 años, más o menos, según cosas que he leído por ahí, pegó un giro muy importante. El marketing y la publicidad siempre... o normalmente tuvieron en cuenta el aspecto visual. Entonces, tanto los locales, las tiendas de ropa, todo se resumía o se reducía a imágenes. A una imagen. Mismo la publicidad. Claro, entrás por un lado, mirás, salís. Exacto, pero solamente se tenía en cuenta el sentido de la vista. Sí. Hace como desde los últimos 10 años a esta parte, 10, 15 años como mucho a esta parte, se dieron cuenta que están dejando de lado los otros sentidos. Acá aún no se ve mucho, aunque algo se ve, pero yo creo que les había contado que por viajar, por el arte callejero, hice muchas temporadas afuera en Europa, en lugares como Barcelona o París, en estas grandes capitales y estos países que están más desarrollados y todo, es muy notorio, aunque insisto, acá también hay muchas tiendas de ropa y negocios que a donde le dan espacio a los otros sentidos. Entonces, por eso en los locales, no quiero decir marcas, pero hay muchos locales de ropa a donde vos entras y tienen un olorcito particular, tienen una música particular que te genera el ambiente festivo. Entras a X y entras a un espacio enorme donde la ropa está al alcance y es todo lindo y tenés una música atrás festiva y tenés olor rico. Lo mismo que la marca esta de computadoras, vos entras a uno de estos cosos store y también tienen la experiencia del tacto, te ponen los aparatitos para que los puedas tocar. Entonces el marketing viene evolucionando de manera que da miedo, estamos estudiadísimos. Y desgraciadamente esto no se aplica solamente a la cuestión para venderte cosas. La política se ha transformado en eso. Entonces ganan una elección a través del marketing, porque la gente ya no lee, ya no existen las antiguas... No me sale. Fanzines. Las plataformas políticas. Antes ibas a una unidad básica, al Partido Radical. Yo me acuerdo. Yo leí la escuela y Caballo me entregó una. Mis planes para ser presidente. Y dije, yo lo voy a votar. Tenía que 17 años. Lindísimo. Un monstruo. Ahí antes en la escuela en Recoleta. Che, nos tenemos que ir, Germán. Nos quedaríamos charlando un montonazo más. Recordamos, La Música en la Calle no es delito, así se encuentra en Facebook. Exacto. La FAO. Asamblea de artistas callejeros itinerantes. Bien. ¿Se hará alguna antes de fin de año? ¿Cómo? ¿Asamblea antes de fin de año? Seguramente, para hacer un cierre. Un cierre ahí y todo. Sí. Y bueno, y un gran saludo a Ale, que nos vino a visitar. Está ahí en Sismo, que hay una gran movida. Exacto. Está coordinando una charla de pueblos originarios, así que estaba laburando. Se vino un ratito y le mandamos un saludo. Mañana damos una charla a las 12 del mediodía también. Bien. El FAO también la da Circo Abierto, la gente de las milongas y un foro de danza que no me acuerdo el nombre ahora. Pero justo mañana. Que mañana sabes que está dando una charla también Pergolini, el Pepe Mujica. Ajá. Todos pagados por el gobierno de acá de M&M. Ah, lindísimo. ¿Viste? Lindísimo. Sí. Pero yo prefiero ir a la de ustedes. Gracias. ¿Nos reencontramos el día lunes? ¿Le parece por acá? Bueno, creo que sí.